El acto de los jóvenes estudiantes de Pyongyang para renovar la determinación de vengarse del imperialismo norteamericano con motivo del Día de la Lucha Anti-Yankee del 25 de junio tuvo lugar en el anfiteatro al aire libre del Parque Juventud el día 24. Los oradores dijeron que el imperialismo yanqui extendió desde hace 100 y decenas de años sus garras de agresión y saqueo a Corea, y en la década de los 50 del siglo pasado provocó la guerra para eliminar en cuna a la joven República Popular Democrática de Corea, durante la cual redujo a cenizas todo el territorio y perpetró incluso la guerra bacteriológica y la química, asesinando así sin piedad a unos millones de coreanos. A continuación, afirmaron: han transcurrido más de 60 años desde el cese del fuego y cambiado la generación, pero no ha cambiado ni en lo mínimo la ambición agresiva de los yanquis. Por muy frenéticas que sean las maniobras de Estados Unidos y sus títeres, les tocará solo la muerte mientras existan el invencible ejército revolucionario del Monte Paektu y el pueblo, sobre todo los vanguardistas juveniles armados con el espíritu de defensa a muerte de la dirección de la revolución.